que era Ricardo López, que se encargaba personalmente de que no faltara papel de váter en los retretes. Toma nota, Miguel, por lo que te pueda corresponder. La gran labor que ha hecho Ricardo López en todos estos años, y los que hemos sido alumnos tuyos, pues creo que nunca se lo agradeceremos suficiente, ha sido que él no nos ha enseñado a calcular estructuras, él enseña a calcular estructuras. Él lo que trata es de que entendamos lo que son las estructuras, ¿no? Y que pensemos en las estructuras y que eso nos sirva para que las estructuras tengan relación con el proyecto, en esa voluntad de permeabilidad de la que antes me hablaba entre las distintas disciplinas que al final configuran lo que es el quehacer profesional, ¿no? Pues sí, había que acabar calculando estructuras al sismo, pero antes había que entender cómo funcionaba la rueda de una bicicleta, o qué era un huevo estructuralmente, o la multiescalaridad entre un gnomo y un gigante, ¿no? Pues con todo eso, y con la capacidad a su vez de integrar otras miradas sobre la estructura, que, bueno, de la que ahora mismo pues yo soy deudor, y esta forma de entender este ciclo de forma abierta, pues nos lo demostraba día a día Ricardo Roca en la escuela, cuando en un mismo curso nos llevaba al entonces brillante y emergente Santiago Calatrava, traído directamente desde Suiza, y al cabo de unos meses nos traía al, en ese momento casi olvidado, Félix Candela desde México, ¿verdad? En reencuentros memorables y muy emocionantes para todos, ¿no? Mies van der Rohe decía a sus alumnos que la arquitectura es 90% de construcción y del resto prefiero no hablarles. Yo creo que Ricardo Roca nos va a hablar del 100% de la arquitectura. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Estoy, permítanme que me ponga de pie, no suelo hablar sentado. Estoy abrumado por el cariño de la presentación y le agradezco, así como agradezco pues el honor de haber iniciado este ciclo que espero que les interese. Lo del papel higiénico es verdad. O sea, yo recuerdo, vamos, por lo menos nominalmente. Recuerdo una discusión de esas que Miguel conocerá bien entre las señoras de la limpieza y los bedeles sobre quién tenía que poner el papel higiénico en los retretes. Entonces, después de varias reuniones, ya dijo, oigan, los pondré yo, que pierdo menos tiempo que discutiendo con ustedes. O sea, ¿puede alguien apagar la luz? Porque si no, no se va a ver bien. Bien. Entonces, lo que voy a... estuve dándole vueltas sobre qué hacer, si hacer una cosa más o menos brillante. Realmente en estas cosas uno siempre tiene la creencia de quedar bien y luego pues vamos a ver cómo resulta. He decidido hacer un ejercicio un poco más arriesgado, es decir, el discurso no va a ser exactamente el mismo, pero las imágenes corresponden a la última clase del semestre de estructuras de segundo, es decir, del primer curso de estructuras. Como no sé dónde están ustedes y tampoco sé exactamente las peculiaridades del lenguaje local, trataré de no usar demasiado lenguaje, aunque es una de los temas de esta disciplina, ¿no? Yo una de las cosas que prometía a mis alumnos el primer día del curso era que al cabo de 6 semanas de clase iban a ser capaces de hablar sin que nadie les entendiera, ¿no? Que ya iban a dominar una serie de palabras exclusivas que nadie que no fuera iniciado podría conocer el significado de las palabras, ¿no? Y en cuanto a la de hacer cuentas, pues efectivamente yo he procurado siempre pues enseñar qué significan las cosas, pero luego les he examinado de hacer estructuras, de analizar, no me gusta la palabra cálculo, de analizar estructuras de verdad. Bien, entonces vamos a el tema de estas, primero de las cosas, es que realmente la estructura no es algo en sí mismo, sino es pues una parte, un sistema de un edificio que trata de resolver una serie de cuestiones y que puede estar más o menos integrado en los términos generales de diseño, ¿no? Este edificio que conocen ustedes perfectamente, el edificio se sostiene mediante unos pozos de luz. Dentro de esos pozos de luz pues se organiza la estructura. Esto está en Japón. En Japón hay esa desagradable cuestión de los terremotos y que dan lugar a acciones horizontales complicadas. Y entonces los pozos de luz, conforme el edificio va siendo más abajo, van estando cada vez más llenos de unas barras inclinadas que dan lugar, que son el indicio de que hay otra serie de cuestiones, es decir, que hay una serie de cuestiones a resolver que ahí se han resuelto integradamente de una manera limpia. Curiosamente es menos limpio lo que no ven, es decir, la organización de la losa, la losa horizontal de arriba tiene una complejidad extraordinaria para poder ser apoyada en esos puntos. Vamos, ahí tienen una interacción que además está resuelta bastante bien de la estructura con el edificio. En este caso pues es el edificio este de Prada, en el que la estructura organiza la conformación de la fachada en ese despliegue de elegancia, de elegancia, digamos, ya estamos en otro orden de cosas, pero de elegancia de la buena, de la que no se ve. Es decir, todos esos rombos que ven ustedes en la fachada son distintos, para que hubiera que hacer un cristal a medida, aunque parecen iguales. Esa es la elegancia de verdad, ¿no? Y el lujo, eso sí que es el lujo. De hacer cosas distintas que parezcan iguales. Entonces ahí aparece estructura, o hay casos como los Kew Gardens en que el tema de la estructura, incluso de los nuevos materiales con el polivinilo de fluoruro, dan lugar a cuestiones que antes era imposible organizar. Es decir, en eso hay una serie de relaciones que iremos explorando ahora, de la necesidad de resolver el problema estructural, que aún no he definido, pero les definiré un poco más adelante, en relación con los otros condicionantes de la arquitectura. Entonces, después de estas cosas excelsas, vamos a pasar a un chiringuito de playa de Conil para ver una serie de cuestiones que igualmente se explican en términos de estructura. Ahí ven ustedes una cuestión curiosa, que ya indica que el tema está bien hecho, que es que ven ustedes esta viga de madera que viene así y hace así. Hace así porque esto está hecho sobre la arena, ahí puede haber asientos, y entonces se han elegido en determinados tipos de estructuras. Si esto baja 10 centímetros, la estructura se va al cuerno. Esa estructura está juiciosamente hecha y está hecha de manera que ha podido admitir unos movimientos importantes sin que pase nada. Esa es una de las cuestiones, digamos, tangenciales, pero que al final se demuestran muy importantes. Entonces vamos a ir examinando con detalle. Ven ustedes una chapa conformada, que es la primera, el primer frente de estructuras. Entonces, ustedes tienen una chapa así y entonces le dan esta forma. ¿Qué significa dar esta forma a la chapa? Pues en términos generales saben ustedes que es pues más resistente y más rígida, pero es curioso saber cuánto. Es decir, simplemente haciendo esta greca, que significa cubrir la mitad de espacio con la misma cantidad de chapa, la chapa es 100 veces más resistente y 5.000 veces más rígida. O sea, digamos, no es que es más, es que es muchísimo más, incomparablemente más. Tanto es así que realmente no es necesario llegar a eso. Ya como ven ustedes en esto, pues luego lo que se hacen es, no hay que duplicar la cantidad de chapa, basta poner un 10 o un 15% más de chapa para que sea suficientemente rígida y suficientemente resistente, pero la manifestación de que es necesario resolver un problema de estructura se resuelve simplemente pues plegando un poco la chapa. Y realmente los plegados tienen unos efectos cualitativamente, pueden ustedes jugarlo, pero es que si ya se hacen unos números cuantitativamente son sorprendentes. Seguimos. Estas uniones pues son complicadas. Es curioso porque además es una estructura aparentemente rústica, pero las uniones son uniones bastante elaboradas, con soluciones modernas. Y fíjense ustedes qué cosa tan complicada para apoyar eso. ¿Por qué es eso? Pues eso es simplemente pues porque si esto fuera vertical simplemente, y aquí tuviéramos una viga, si esto se fuera de lado, pues nada se deformaría. Y entonces realmente sería lo que llamamos inestable. Si esto es así, al irse de lado, no es imposible que esto se vaya de lado sin que se deforme así la viga de arriba o el tablón de arriba, y sin que se deformen así los pies derechos. Si se deforman, tienden a volver a su posición. Entonces el efecto de estas cosas pues es el hacerlo estable. O sea, esas uniones arriba es hacerlo estable en los dos sentidos, porque es necesario estabilizar. De manera que mediante unos pequeños jabalcones se consigue que una construcción sea estable, mediante un plegado de las chapas se consigue que la chapa sea resistente y rígida, y se organiza una estructura en términos muy sencillos que si no sería imposible. Vamos más abajo. Una tumbona de playa hecha de plástico, de PVC. Pues las secciones son muy grandes, porque el plástico es poco resistente y poco rígido, y entonces ven ustedes la forma de las secciones, que se asemeja a huesos y que además pues tienen reducida en cierta medida su posible complejidad para poder hacer una inyección simple con un molde. Entonces, y fíjense la forma que tienen, y luego algunos detalles de unión. La manera de conseguir una solución rígida y resistente pues es hacer un elemento curvado, que es básicamente lo que son estos chimbres, pero claro, un elemento curvado resulta que se puede retorcer con facilidad, es decir, es poco rígido a torsión. Y entonces lo que tiene son unos nervios por detrás, dispuestos no de manera especialmente hábil desde el punto de vista del diseño, pero suficientes para darles esa estabilidad necesaria. Esta estructura probablemente la conocen ustedes, porque es probablemente la más repetida a lo largo de del país y de países limítrofes. Es un pivot de riego, que es son todas exactamente iguales, porque es una estructura absolutamente afinada. Es decir, se trata de conseguir una tubería que vaya a una gran distancia del pozo, y entonces apoyada en la menor cantidad de sitios posibles para no dañar el cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, se organiza una estructura en la cual, como la tubería ya tiene una resistencia y una rigidez, pues se coloca la tubería como, digamos, elemento comprimido de una viga. Y debajo pues se colocan simplemente unas barras delgadas. Se abre a los lados para que sea estable lateralmente, y entonces aparece esta sección triangular. Los que hayan hablado de esto, la gráfica de momentos es así, la forma es así. Entonces hay dos maneras de resolver el problema: mediante una triangulación que una lo de arriba con lo de abajo, con lo cual esto es bastante estable si se llena o no se llena de agua, o si varían las condiciones generales, o hacerlo así, en cuyo caso necesita que esto esté siempre lleno o siempre vacío, y funciona mal en el momento de llenar o de vaciar. Como en todas las cosas, hay soluciones intermedias. No se triangula del todo, sino se triangula en parte. Entonces hay menos triangulaciones, es más sencillo, menos uniones, y entonces el tubo este no solo es el elemento comprimido de la viga, sino además hace como elemento de rigidez para resolver las triangulaciones que faltan. No me voy a entretener mucho. Al final, pues la pata se iría si no hubiera esta barra, que es la que completa el conjunto, y encima las uniones pues están hechas simplemente chafando los extremos de los tubos y poniendo unos tornillos, y queda un elemento prácticamente imbatible. Hasta ahora no hemos estado viendo cuestiones de arquitectura. Ahora voy a seguir durante un tiempo una línea de razonamiento sobre el empleo de piedra. Es decir, las primeras construcciones, de las que generalmente quedan pocas huellas, porque la madera no es eterna, aunque dura mucho más que el acero, pero están hechas en madera. En un momento dado se cambia a piedra, por razones de duración, y entonces cuando cambian de madera a piedra se encuentran con un problema, o con varios problemas. Primero, las maderas son bastante largas y las piedras no lo son. En segundo lugar, resulta que, contra lo que cupiera pensar, la piedra es menos resistente que la madera, desde luego mucho menos resistente a tracción que la madera y menos fiable. Y entonces se mantienen las formas de madera, pero las estructuras se hacen, digamos, mucho más conservadoras. O sea, este templo hecho en madera tendría luces mucho más grandes, columnas mucho más delgadas, etcétera, de manera que ahí hay una ganancia en durabilidad y en mantener, sobre todo también en que, en el caso de una seguridad frente a los incendios, una mayor seguridad de que caso de una derrota enemiga, incendiar un templo de madera es muy fácil, destruir un templo de piedra ya requiere un trabajo que no siempre se lo toman. Y entonces aparece, digamos, esta, hacerse la arquitectura mucho más, digamos, con proporciones mucho menos esbeltas, columnas mucho más gruesas, es decir, hay una, que evidentemente también ayuda a esa sensación de durabilidad. Luego hablaremos de otras cuestiones en relación con estas estructuras. Entonces, en un momento dado, y probablemente tomando temas de la arquitectura babilonia de ladrillo, pues aparece otra manera de usar la piedra. O sea, la piedra tiene desventajas respecto a la madera, tiene, vamos, repito, el problema de las tracciones, el problema de la resistencia y el problema del tamaño, tiene una ventaja que es facilidad en cierta manera de darle forma, y luego pesa mucho, lo cual permite también estabilizar cosas mediante peso. Y entonces aparece el tema de la, digamos, el ingenio de utilizando piezas pequeñas conseguir luces más grandes de las que se consiguen con madera, es decir, los arcos, bóvedas. Y entonces aparece la arquitectura abovedada, la arquitectura abovedada que realmente en Occidente solo entra con los romanos a través de importado de Babilonia, es decir, los griegos no habían considerado, no entraba dentro de sus esquemas el salir de la horizontal, la vertical y la pureza. Los romanos, mucho más prácticos, importan la arquitectura abovedada, y entonces se encuentran con la posibilidad de hacer grandes bóvedas, lo cual les permite hacer cosas duraderas, como saben ustedes perfectamente, de dimensiones a veces sorprendentes, pero con un problema que es la organización espacial. Es decir, la bóveda requiere unos apoyos continuos o casi continuos, y entonces se encuentra uno con plantas que solo son penetrables en un sentido, o en las que hay una gran diferencia en la organización espacial de la planta entre el sentido preferente y el sentido transversal que necesariamente es secundario. Entonces, ante esto hay una solución que se emplea ya en los últimos tiempos del Imperio Romano, que es la bóveda de aristas. Si en lugar de hacer ustedes una bóveda, cruzan dos bóvedas, entonces se encuentran con una planta que es penetrable en dos direcciones y que tiene las ventajas de la bóveda, y tiene un inconveniente. Tiene el inconveniente de que es muy difícil de aparejar, muy difícil de construir las piedras. En una bóveda, realmente las bóvedas, como saben ustedes, se hacen circulares, pues para que las piedras sean iguales. O sea, la bóveda racional debería ser parabólica, lo que pasa es que se obliga a hacer todas las piedras distintas y eso es muy complicado, y entonces se hace el apaño pues de hacerla circular más gorda y que la parábola o la línea de presión quepa dentro del espacio, lo cual se consigue simplemente si el grueso de la bóveda es un décimo del radio, ya la línea de presión entra dentro, ya les digo la regla. Entonces, en este sentido, se pierde una de las ventajas de la igualdad de cosas, porque claro, la arista es una elipse, y entonces todas las piedras de la intersección de las dos bóvedas son distintas, y además con una arista en forma de elipse, cada vez con una curvatura distinta, lo cual es un asunto de locos, ¿no? De manera que aparece, esto se sigue usando durante mucho tiempo. Es decir, todavía, digamos, de las últimas grandes catedrales góticas es la Catedral de Santiago, y todavía las naves laterales en la Catedral de Santiago están resueltas con bóvedas de arista. O sea, la Catedral de Santiago es una cuestión curiosa, porque es un ejemplo casi de transición al gótico. Es decir, la bóveda central, que es de medio punto, está resuelta, o están resueltos los empujes mediante dos medias bóvedas a los lados, que son como si fueran unos arbotantes continuos, que entonces destruyen la posibilidad de que entre luz por las naves laterales, con lo cual el hacer las naves laterales más bajas no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, eso es una digresión. Entonces tiene este problema geométrico y entonces, de manera que esta solución que requería una eficacia de constructiva grande, no es retenida en absoluto en la Edad Media. En la Edad Media se sigue usando la bóveda de cañón y hasta el siglo XI realmente no se hacen en algunos casos bóvedas por aristas. Y entonces, este es el caso, este es el problema de la bóveda de aristas y los elementos tal. Y entonces, unos monjes de la orden de Cister tienen la idea, yo creo, más el avance técnico mayor desde mi punto de vista, desde el punto de vista geométrico de diseño que se ha producido en la historia de la arquitectura. O sea, se les ocurre una cosa en la cual permite hacer lo mismo que venían haciendo antes con la cuarta parte de piedra. Es decir, no ha habido un avance técnico en la historia de la arquitectura que haya permitido un ahorro de esa magnitud sin cambiar materiales, sin cambiar técnicas constructivas y sin cambiar nada. O sea, y entonces, ¿qué es lo que se les ocurre? Pues se les ocurre, en primer lugar, las elipses, convertirlas en arcos de circunferencia. Mira que los dos arcos diagonales, se hacen dos arcos diagonales, es la primera parte de la idea geométrica. No hacemos elipses, sino hacemos arcos de circunferencia, con lo cual son más fáciles de hacer. La segunda, esto no es una línea, y es la idea genial, esto no es una línea ideal de intersección de dos cilindros, sino eso se convierte en un arco. Es decir, la intersección, en lugar de ser una línea, se convierte en un elemento físico que es un arco, y entonces construyen este arco, construyen los arcos de los extremos, y entonces se encuentran con con unos esfuerzos transmitidos ya a líneas y a puntos, y los espacios intermedios se pueden rellenar con piedras mucho más pequeñas, de manera que matan un montón de pájaros de un tiro. O sea, una verdadera perdigonada fantástica, ¿no? Primero se simplifica la construcción. En segundo lugar, los esfuerzos se llevan a puntos, con lo cual son mucho más fáciles de compensar que si estuvieran en una línea. Y luego, en tercer lugar, se reduce enormemente el peso de la bóveda, con lo cual se gasta menos material y además hay menos empujes. O sea, el tema es fantástico. Y de paso, pues inventan el gótico. Al principio no sabían que habían inventado el gótico, sino simplemente para no molestarse en hacer... Claro, los arcos de los extremos, si fueran a seguir esta bóveda, si este arco es circular, aquí les sale una elipse. Y entonces les hubieran salido elipses en los extremos. Entonces, ¿qué hacen? Pues en lugar de hacer eso, utilizan las mismas piedras que utilizaban para estos arcos, las utilizan así. Como la base es más pequeña, el arco no les cierra, y entonces resulta que con el mismo radio hacen ustedes esto, sale un arco apuntado. Entonces los arcos de los extremos de cistercienses son apuntados porque han usado las mismas piedras que usan para los arcos diagonales. Y de hecho, en las primeras abadías cistercienses, las bóvedas son bóvedas de crucería con arcos apuntados, pero las ventanas y las puertas siguen teniendo su arco redondo como Dios manda. Luego dicen, caramba, pues esto del arco apuntado queda muy fino. Y entonces empiezan a poner las puertas y las ventanas y todo eso, y entonces de ser una fantástica solución constructiva pasa a ser un estilo, y entonces ya el de la historia del arte que se ocupa del asunto lo que mira es si hay un arco apuntado y no cómo está resuelto el sistema estructural, que es el origen. O sea, este es de los casos en que una solución constructiva da lugar a, digamos, a lo que caracteriza al final un estilo. Claro, como nunca estamos contentos, pues resulta que ahorran un montón de dinero porque porque hay mucha menos piedra, y entonces en vez de usar ese dinero en obras de calidad, etcétera, lo usan en hacer la iglesia más alta, poner unas vidrieras más caras, es decir, lo usan en mayor boato y mayor construcción, y entonces pues se inicia con la época de las grandes catedrales, que yo creo que es equivalente a ahora cuando cada ciudad quiere tener un Calatrava. Por cierto, cuando hablaban de yo, en mi descargo digo que invité a Calatrava cuando nadie sabía que existía más que muy pocos, había hecho unas cosas preciosas, pero nunca lo hubiera invitado ahora, ¿no? Nunca lo hubiera invitado ahora. Entonces, no, era yo lo presenté una vez diciendo que a Calatrava al final le había acabado saliendo el valenciano que todos llevamos dentro y que no es lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? entonces aparece esa época en que cada ciudad trata de matar a las demás haciendo una cafetera cada vez más grande y cada vez más adornada y cada vez más, más y al final pues las enormes cafeteras que se hicieron pues han sobrevivido muchas, porque la verdad es que están bien equilibradas, pero la gente va a ver media docena, no va a verlas todas, como pasa ahora también con los Calatravas. Entonces, esta es al final el resultado. Luego los nervios se van complicando, las cosas se van haciendo, y llega un momento en que, curiosamente, las cosas revierten al final. O sea, al final en las últimas construcciones góticas resulta que vuelve a hacerse una cáscara y los nervios son añadidos, porque la complejidad del sistema de nervios hacía imposible que se sostuviera solo. Tenían que hacer primero la bóveda y luego pegar los nervios. De manera que las cosas acaban dando la vuelta al final. Pero en cualquier caso, la solución del sistema es... El sistema es fantástico, implica pues una evolución importante hasta el punto de que realmente el Renacimiento supone una marcha atrás en la capacidad constructiva. Es decir, las construcciones renacentistas son estructuralmente mucho peores que las góticas, y de hecho cuando se empieza a racionalizar, cuando se empieza a profundizar y a sistematizar el conocimiento de la física, se empiezan a aplicar, estoy hablando de la Inglaterra del 18, se empieza a aplicar los conocimientos de física, construcción, etcétera, en Inglaterra vuelven a hacer gótico, porque llegan a la conclusión de que es un sistema, una manera de construir mucho más racional que el tratar de reconstruir la construcción romana basada en realmente, la realidad es que luego se hacía trampa. O sea, que el Renacimiento entra en España de la mano de fachadas, es decir, los constructores se niegan a hacer el interior distinto y entonces transigen a hacer una fachada plateresca y seguir haciendo el interior gótico. En el Renacimiento enseguida las bóvedas derivan a la bóveda de lunetos. Entonces, si ustedes hacen el luneto muy grande, al final acaba pareciéndose mucho a una bóveda de crucería. Es decir, que las cosas se van aproximando y hay sus historias, pero realmente el gótico supone, o mejor dicho, el cisterciense, supone un afinamiento constructivo fantástico, y además se extiende como la pólvora. Es decir, que en una época en que no había comunicación, en menos de 100 años todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Que se extiende como la pólvora porque supone un paso adelante considerable en que de hacer un muro gordísimo a hacer simplemente un arbotante. Claro, luego estamos acostumbrados a verlo, pero en el fondo una catedral gótica pues es un interior con un andamiaje por fuera para que no se caiga, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el andamiaje es de piedra y Viollet le dit pues lo puso de lo hizo estéticamente aceptable, ¿no? Luego viene el tema con estos altibajos. En el 19 pues aparece otro cambio importante. Hasta el cambio gótico había sido conceptual, el cambio del 19 de material. Aparece, Grecia había pasado de la madera a la piedra con un material menos resistente, aquí el cambio es pasar de la piedra al acero, fundición primero y acero después. El acero es 20 veces más resistente y 20 veces más rígido que la madera. El acero es, de manera que, eso supone pues automáticamente una reducción en principio a la veinteava parte de las secciones necesarias para hacer la estructura, y entonces aparece de dos formas. Aparece una dentro de la construcción convencional, naturalmente el público y los arquitectos menos aún no estaban preparados para el cambio que suponía el poder hacer unas estructuras prácticamente sin material, y entonces se siguen haciendo las casas igual, que se coloca una estructura por dentro, y solamente en los nuevos edificios, que no había precedentes, pues se puede usar de verdad la construcción metálica. Y los nuevos edificios pues son las estaciones. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué demonios en una estación que tampoco el tren es tan grande, hace falta ese espacio. Los trenes se alimentaban con carbón y entonces las máquinas echaban un humo terrible. Entonces ese espacio era necesario para que los viajeros no se asfixiaran, ¿no? Y entonces son necesarios estos grandes espacios y entonces aparece pues la construcción en la que realmente ya no conforma el espacio, ya aparece una estructura en la cual la concentración de fuerza es esencial, el conseguir lo más rápidamente posible una concentración de esfuerzos, y esos esfuerzos concentrados prácticamente no dan lugar a ningún elemento de definición espacial. La estructura casi desaparece, ¿no? En construcciones modernas sucede igual, es decir, que nos encontramos con soluciones estructurales casi imbatibles en cuanto a consumo de material y peso propio, y que en la cual hay ya una diferenciación de los elementos de definición espacial y los elementos estructurales, que sistemáticamente procuran concentrarse y se convierten pues en una serie de prácticamente de líneas. Entonces vuelvo ahora a pasar a otra historia. ¿Hasta qué punto, digamos, borren ustedes el tema, pasamos a un tema distinto? ¿Hasta qué punto un problema estructural, es decir, la estructura da forma a un objeto? Y entonces aquí me voy a centrar en algo tan sencillo como un puente. Un edificio es algo muy complejo, hay una serie de funciones, entonces no está claro qué es cada cosa, o mejor dicho, está claro que el sistema estructural es una cosa, digamos, bastante secundaria dentro del conjunto y que la forma viene dada por otras cosas, pero hay estructuras en las cuales, o hay problemas en los cuales realmente los requisitos formales del uso son muy pequeños. Un puente es ir de un lado a otro, no requiere más. Y entonces cabría pensar que si un puente es una cosa, digamos, conceptualmente tan simple, pues si fuera posible que del planteamiento de un problema estructural apareciera una solución raíz de dos, como en un problema matemático, en los puentes debería aparecer. Entonces voy a ver una serie de puentes sobre el Rin. El Rin es un río especial. El Rin marcó el límite del Imperio Romano. Si los romanos llegaron hasta el Rin, de hecho lo atravesaron con unos puentes de barcas, hicieron una incursión enorme en el norte del Rin y luego se volvieron, destruyeron el puente del Barcas y no quisieron volver a pasar más. Simplemente porque no había al norte del Rin pueblos suficientemente organizados como para poderles cobrar impuestos. Entonces, como no estaban organizados para poderles explotar, pues tampoco merecía la pena explotarles, y entonces les dejaron a su destino. Entonces vamos a ver una serie de puentes sobre el Rin para ver qué hay de verdad en que en un puente sí que es lo que es. Y además se unen dos cosas. Hay una parte de los puentes antigua y otra parte de los puentes moderna de después de la Guerra Mundial. Estos son puentes de ferrocarril. Y entonces la solución es una solución obvia. Luego veremos otras soluciones posibles. Pues se hace un arco, que es una buena solución, con un tirante así, y entonces se cuelga el puente del arco. Como el tren pues supone, es una carga variable, pues el arco debería variar de forma, y entonces, como no puede variar de forma, sí lo haría si estuviera colgando, pues lo que se hacen es poner dos arcos paralelos, unirlos así, y entonces el arco que necesita el tren en cada punto pues pasará por entre los dos, digamos, de manera que esa es la habilidad del tema. Esto está hecho con una estructura roblonada, que era lo que se hacía hasta los años 40. Entonces, luego ahí se ve, vamos, se entrevé la complejidad de esto, con una serie de agujeros, chapas, roblones, etcétera. Luego siguieron ampliándolo, y a la izquierda, no he incluido la foto de arriba, pero los alemanes son muy conservadores y la ampliación la hicieron igual, solo que con estructura soldada, y aquí ya se ve la diferencia de complejidad, otra vez un forjado de chapa, unas vigas soldadas, con la diferencia de complejidad de la estructura antigua, ¿no? Pero siguen manteniendo la misma forma. Al lado hay un puente para coches, y entonces curiosamente ya no hicieron lo mismo. El río es el mismo, las luces son las mismas, aquí hicieron una viga. Una viga complicada, porque es una viga también roblonada, de chapa, y entonces tiene unos rigidizadores por cuestiones de estabilidad y con un dibujo fantástico de detalle. también lo ampliaron con hormigón, y entonces ya puestos a hacer disparates al hormigón también le pusieron los realizadores como lo del otro lado para que no quedara mal, ¿no? Entonces, digamos, cuando pensaban las cosas, pues hicieron dos puentes distintos para la misma cosa. Ahora pues se han hecho dos puentes miméticos. Un poco más lejos hay otro puente, que ya no tenía las condiciones de tener otro puente al lado, y entonces este es un puente adelantado, y entonces como el río es tan pequeño, pues no merecía la pena poner ni siquiera dos torres, solo hay una torre, y entonces el puente está en medio del río y el puente está hacia los dos lados. Realmente la solución, esta es la solución actual, y realmente es muchísimo más sencilla y muchísimo más ligera que las otras, pero obviamente por razones de estar al lado, etcétera, pues han mantenido, pero fíjense ustedes que el mismo problema da lugar a tres soluciones radicalmente distintas. Vamos a seguir con puentes, y aquí lo que los une es también la época, un puente antiguo y un puente moderno, uno al lado del otro en el Támesis. Vamos a ver el puente de la Torre de Londres y el puente del Milenio. Puente de la Torre de Londres es pues el primer puente colgante que se hace. El problema de Londres era una... las cosas tienen sus explicaciones sociales muchas veces y de funcionamiento económico de una ciudad. Londres está a los dos lados del río y la circulación entre las dos partes de Londres era tremenda. Solo había un puente, no podían hacer más puentes río abajo porque tenían que pasar los barcos, que tenían unos mástiles altísimos, y entonces el desarrollo de un puente convencional era prácticamente imposible. De manera que hacen una serie de, llamémosle concursos, para ver cómo se puede hacer un puente río abajo que permita el paso de los barcos y al mismo tiempo el paso de la gente. No había manera de desarrollar el puente, y tardan como 30 o 40 años en decidirse a una solución, que es, este es el croquis y este es el señor que hace la solución, que era un arquitecto municipal de la época, el que da la solución. Y la solución del puente era decir, bueno, pues hacemos esto para que puedan pasar los barcos, se ponen unos ascensores para que la gente pueda seguir pasando, y aquí se levanta el puente para que pasen los barcos, de manera que se circula. Claro, pensaban que esto iba a estar tanto tiempo abierto, entre abrir y cerrar, que tenía que haber otra manera de que la gente pudiera pasar sin impacientarse. Y entonces adoptan esa solución para el puente, con unos cosas de vapor que por un lado levantan esto y por otro lado el mismo vapor sirve también para subir y bajar los ascensores. El trazo estuvo tan bien hecho que ha estado funcionando hasta hace 30 años, que fue sustituido por unos mecanismos hidráulicos, ¿no? Pero ha estado funcionando el sistema original. Y luego se subía y se bajaba tan deprisa que nadie cogía los ascensores. Los ascensores se cogen para tener una vista sobre Londres, pero no para pasar, porque trae más cuenta esperar a que el puente se cierre otra vez, ¿no? Porque el resultó mucho más eficaz de lo que se había pensado. Pero esto no es, digamos, la parte que vamos a ver, sino la parte que vamos a ver son las dos partes de los lados, es decir, la parte que se resuelve como elemento colgante. Ahí tienen ustedes la curiosa solución del puente colgante y la explicación del puente colgante. O sea, el problema de un puente, si es ligero, pues es que el puente no pesa mucho, y entonces si pone uno una catenaria, un cable, pues si está cargada esta parte le sale este cable, si está cargada esta parte le sale el otro, si la carga es intermedia pues sale una intermedia. ¿Cuál fue la solución? Pues poner las dos catenarias extremas, y entonces es una solución atípica que luego no ha sido nunca usada otra vez. Entonces la solución del puente pues es el poner las catenarias, luego va a unas torres que por ahí se ven unas triangulaciones, y entonces aquí tienen ustedes el cómo son estas dos catenarias, que merece la pena también ilustrar aquí las dificultades constructivas de las cosas. O sea, en aquel momento no había cables fiables de acero, está hecho con chapas, las chapas tampoco podían ser muy largas, y entonces está hecho con chapas unidas unas a otras, de manera que los empalmes de las chapas no coinciden, y entonces mediante una serie de chapas empalmadas se consigue, como en una cuerda mediante filamentos torsionados, se consigue hacer un elemento traccionado suficientemente largo. Luego están estas uniones, etcétera, Pero, claro, problema que presentaba el tema este, aquí vienen ustedes las chapas, tiene este alma para poder meter unos chimbes a través de las chapas debajo y sujetar la triangulación, pero aparece el problema de cómo cruzan ustedes este cable con este cable cuando las chapas son horizontales. Entonces la única solución es volver a traducir las chapas horizontales en verticales. Tienen ustedes aquí un trozo en que el alma se va engordando cada vez más, es decir, se va transfiriendo la capacidad resistente de las alas al alma, hasta que toda esta era el alma, se cruzan, y luego ya pues le ponen esto, que es un adorno, y ya el sitio que se cruzan, pues le ponen además una diana ya para que se note, y además pues le ponen un bazacote de piedra como si el puente se estuviera apoyando ahí, ¿no? Ya son, digamos, expresiones de diseño más o menos afortunadas, pero la construcción es extraordinariamente ingeniosa, ver la forma en que consiguen hacer cruzarse las dos catenarias, que no era un problema elemental en sí mismo, ¿no? Luego está ya estos elementos forjados de abajo con unas cosas exquisitas en las cabezas, etc. Y entonces pasamos al puente moderno, el puente que hace Foster. Claro, aquel puente trataba de resolver un problema complicado que tardaron mucho en resolver. Este puente lo único que trataba en principio era de hacer un alarde, ¿no? El frente del Tate Nissen con la Catedral de San Pablo, y entonces se trataba de hacer una cosa enormemente fluida, y entonces efectivamente tiene estas líneas enormemente fluidas. Luego resulta que, claro, para que el puente funcione hace falta estas tortillas, que son todas distintas y que unen las partes, ahora veremos cómo funciona, y la verdad es que las costillas son unos cortes visuales que le quitan una gran parte de la pretendida fluidez del puente. Pero hay una serie de cuestiones ingeniosas, ¿no? Los cables estos serían muy gordos, y entonces para que no sean tan gordos se dividen en cuatro, y son cuatro cables más finos, que son más, digamos, se confunden más con el cielo que un cable gordo. Y luego pues esto, ahora veremos la sección del puente, estas son estas uniones que son todas distintas con estas costillas que van adecuando el paso a las otras cosas, y entonces el puente es así, o sea, digamos, hay una catenaria muy tensa, no está ni siquiera bien dibujado, la catenaria llega a bajar incluso por debajo del tablero del puente. Y luego el tablero del puente también está traccionado, de manera que es un conjunto de dos cosas extraordinariamente tensas, claro, viene usted con un peralte tan pequeño, con una tensión brutal, para conseguir un tema tan fluido que no ha podido, porque no, o sea, estos son los tubos de abajo, estos son los cables de arriba y estos son los elementos de unión. A veces se escapan detalles. Y entonces, bueno, también está resuelto el efecto horizontal del viento, es decir, en planta estos cables no son rectos, sino también hacen parábola, de manera que el efecto del viento sobre el puente está resistido porque los cables hacen una ligera parábola, como veremos luego en las fotos de arriba. Problema del puente. Es algo en que volvemos al chiringuito de Conil. Es decir, si hay un movimiento posible de algo sin que nada se deforme, pues resulta que la estructura no es estable en ese sentido, no es suficientemente rígida, y entonces no se dieron cuenta de que cuando el puente se torsiona, pues resulta que prácticamente nada cambia de longitud. Como no cambia de longitud, no hay respuesta, y entonces el puente se metía. Entonces le pusieron, primero a la gente le divirtió mucho, y le pusieron de rocking bridge, el puente mejorora, luego a la gente le dio miedo y lo cerraron, ¿no? Entonces lo cerraron y empezaron a ver dos cosas: primero cómo se arreglaba y luego quién pagaba el arreglo, ¿no? La parte de cómo se arreglaba sí la sé, el quién pagaba el arreglo todavía creo que no está completamente resuelto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues hacer como... El problema no era un problema instantáneo, sino era un problema de acumulación de cosas. Es decir, que ustedes están en el puente... entonces el puente se empieza a mover, el movimiento instintivo que hacen ustedes para compensar el del puente hace que el puente se mueva más, de manera que es una interacción entre la, como pasa en un coche si la amortiguación está mal. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues poner amortiguadores unos abajo, otros arriba, y entonces pues han ido, como además en Inglaterra pues las autoridades son bastante informativas, cuando cerraron el puente, pusieron unos carteles explicando por qué cerraban el puente y explicando qué pensaban hacer para arreglarlo y explicando también que no sabían cuántos amortiguadores tendrían que poner y que iban a ir probando hasta que el puente se moviera lo menos posible, ¿no? Y entonces efectivamente procedieron a eso, y entonces si empiezan a aparecer respecto a las fotos anteriores, pues directamente hay un amortiguador, ahora lo verán con más detalle. Ahí tienen la cabeza de uno de los amortiguadores, hay unos amortiguadores abajo, hay otros amortiguadores en los apoyos, y hay una serie de amortiguadores, y efectivamente el puente ya no se mueve, o sea que lo han resuelto adecuadamente por el sistema, al final en estas cosas dinámicas, sistema de prueba y error, ¿no? Entonces, vamos a ver otra de las cosas del puente que no suele verse, que es cómo demonios terminan los cables. O sea, estos cables tienen una tracción brutal, ¿no? Y entonces esa tracción brutal, pues hay que transmitirla a alguna parte. Entonces, si uno se fija descuidadamente de lado, resulta que el cable se termina ahí. Claro, el cable no se termina ahí. El cable viene aquí, aquí hay este elemento que luego veremos, y luego hay otros elementos anclados aquí, de manera que el cable desaparece de pronto, pero tiene un esquema de transmisión de esfuerzos verdaderamente salvaje al suelo. Ahí ven ustedes las tapaderas de los cables de pretensado, en la serie de elementos inclinados de tracción, y ahí ven ustedes, para que se hagan idea, el elemento este inclinado comprimido, para que se den idea del grueso de las chapas. Estas son manos de persona, y ahí tienen el grueso de una de las chapas de soldadas del elemento ese, para que tengan idea de los esfuerzos tan salvajes que transmite el elegante puente. También necesito algún amortiguador más por ahí, ¿no? Entonces, curiosamente, el efecto que se quería conseguir con el puente se aprecia mucho mejor desde arriba, desde el Tate, que desde abajo. Y se aprecian los amortiguadores, pero desde el Tate se ve mucho mejor la elegancia del puente, ¿no? Desde abajo, yo creo que los elementos estos de las costillas le suponen una serie de parones y le quitan mucha de la elegancia prevista. Tienen dos maneras de abordar un puente, aparte de las otras tres maneras que vimos antes. Es de lo que da de sí algo, que es pasar de una orilla a otra sin ninguna otra complicación añadida. Ahora vamos a ver otro uso de la estructura. Este es en el Potsdamer Platz en Berlín. En primer lugar, pues está esta cosa del edificio Sony, en el cual pues lo que se trata no es de hacer una solución racional, sino de, por el contrario, ver hasta qué punto pues se pueden hacer cosas, digamos, sin una lógica ni aparente ni no aparente, ¿no? Verdaderamente, hablaré luego de eso. Es decir, hoy día nuestra potencia de predecir qué es lo que va a hacer una estructura es de tal calibre que verdaderamente se puede llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? Otra cosa es si merece la pena hacerlo y si tiene algún significado el llegar a tener que hacer esas uniones tan complejas. Y ahí tenemos otro uso de la estructura curioso, que es la estructura como icono de que se ha hecho una intervención de protección. Este edificio había debajo un hotel que muchos berlineses consideraban como un landmark, como una pieza histórica que de alguna manera tenía que ceder a la especulación. Entonces hubo una discusión muy grande sobre si el hotel se podía demoler o no, y entonces se llegó a una solución de compromiso. Se dejaron unas cuantas salas del hotel sin demoler y el resto del hotel se demolió. Y entonces esa sala, ese es un trozo del hotel que asoma de los trocitos que dejaron, que debía quedar fuera del edificio. Entonces el edificio debía pasar por encima del hotel sin tocarlo, y tenían pues dos maneras de hacerlo, una disimulando y otra dejando claro que pasaban por encima del hotel sin tocarlo, ¿no? Entonces esta viga es simplemente la demostración de que verdaderamente se ha preservado el hotel que está debajo. Llama mucho más la atención que el hotel, claro. Entonces tienen esta enorme viga. La viga no es lo que ven ustedes. Lo que ven ustedes es un forro de aluminio que protege a la protección de incendio, que a su vez protege a la estructura metálica. Es decir, es una percha perfectamente hecha que la podían haber puesto en el piso de abajo, la podían haber puesto encima, pero la han puesto fuera del edificio. Para eso, esta cercha quita tres pilares, para eso han tenido que poner unas vigas así, para que estos tres pilares vayan a parar a la cercha, que va a parar ahí, que a su vez va a parar a estos dos. Se han hecho una solución verdaderamente complicada, con el objeto de que declara la intención de preservar lo de abajo, y probablemente pues ninguno de esos despachos de atrás será adjudicado a un ejecutivo de la alta gama de la alta dirección de la empresa, ¿no? Porque me imagino que no agradecerá nada al que le toca el jabal con delante, no agradecerá nada a la solución que dieron al asunto. Pero hay veces, no es muy frecuente, en que la estructura incluso es usada como icono. Y entonces vamos a pasar a otro tema que, digamos, ilustra bastante la relación de lo que está pasando, o del conocimiento de estructuras, o de la capacidad de hacer estructuras con el mundo real, al menos hasta estos años. Ya veremos ahora que tenemos una oleada de austeridad encima de nuestras cabezas, aunque curiosamente recientemente se celebró un congreso en el que destacadas figuras ya se ponían el cilicio y los hábitos de la austeridad, pero eran los mismos que venían haciendo estas cosas hasta el de ayer, que también es curioso. Pero bueno, aquí aparecen pues unos, podríamos llamar excesos, o una el llevar al límite o cerca del límite las posibilidades de las cosas. Entonces yo creo que ahí sí haría una cierta pausa para explicar en qué punto estamos. Es decir, ¿qué ha pasado con las estructuras, digamos, desde el 19, en que se incorporan el acero, finales del 19, el acero, el hormigón, aparecen materiales nuevos, etcétera? Entonces, ¿qué pasa hasta el presente? ¿Qué diferencia hay ahora? Los materiales no hay mucha diferencia. Es decir, el acero es mejor, pero tampoco podemos llegar a aprovechar al máximo los aceros que podríamos fabricar. Es decir, los aceros que se usan en la industria del automóvil, en algunos aspectos no tienen aplicación en construcción porque son demasiado resistentes en relación con su rigidez. Materiales nuevos, pues estaría la fibra de carbono, pero todavía es posible que si se hace el puente sobre el estrecho de Mesina llegue a utilizarse en los cables, pero todavía no está a unos precios que permita la utilización en la construcción. ¿Se ha avanzado en técnicas de predicción? Pues efectivamente sí, realmente en estos últimos 50 años. Es decir, cuando yo estaba en el lugar en el que están ustedes, los instrumentos de cálculo que teníamos era la regla de cálculo para multiplicar y dividir, y luego pues un papel y un lápiz para sumar, ¿no? Era todo lo que disponíamos. Y realmente la capacidad de cálculo ha crecido de una manera tremenda, la capacidad de modelar las cosas también de una manera tremenda, con el riesgo de que pues empiezan a aparecer problemas de gente que se ha creído a ciegas lo que le salía del ordenador, que puede haber errores en el programa, pero sobre todo puede haber errores en la introducción de datos, etcétera. Pero bien, tenemos una capacidad de predicción del comportamiento de una estructura fantástica. Pero realmente en la explicación de lo que viene ahora, yo creo que hay otros dos factores más importantes que ese. En primer lugar, está el tema de la representación. Es decir, los ordenadores han permitido afinar más y hacer más deprisa cosas que ya éramos capaces de hacer, pero lo que han permitido sobre todo es representar cosas que no éramos capaces de representar. Es decir, las cosas de Pekín, es decir, el nido, el estadio de Pekín, ha sido posible dibujar, ha sido posible construirlo, no porque se supiera o no calcular, sino porque se ha podido dibujar, porque para hacer esas cosas, para reproducir algo, lo primero que hay que hacer es dibujarlo y definirlo. Y entonces, yo creo que han tenido mucha más influencia los aspectos, vamos, la capacidad de dibujar y la capacidad de representar en lo que se ha llegado a hacer en estructuras, que la capacidad de analizar la estructura. Que yo creo que es un tema que probablemente pues está abierto a debate. Y hay otra cuestión importante, que es el tema económico. Es decir, el construir una catedral gótica pues significaba el 10% del producto bruto de una región durante 100 años. Entonces eso era la catedral gótica, extraído de una forma o de otra. Ahora mismo realmente la capacidad de pagar cosas es tremenda, y además la arquitectura es comparativamente muy barata. Yo lo siento, pero para cantidades de estas no pienso en euros, sino en pesetas. Pero si dividen ustedes lo que cuesta un avión por los metros cuadrados, resulta que un avión vale 100 millones de pesetas por metro cuadrado. Es decir, un avión grande vale como un aeropuerto mediano. Entonces, realmente, digamos, pues resulta que, la arquitectura es baratísima, entonces como expresión de poder, pues resulta mucho más barato pues hacer una cosa de estas que comprar 10 aviones. Y 10 aviones, pues realmente ni llaman la atención siquiera, ¿no? Entonces, los temas económicos y los temas de representación han dado lugar a esto, y entonces aparecen este tipo de cosas en las cuales, digamos, ya predomina el aspecto, vamos, sobre el tema utilitario, predomina el aspecto, digamos, de publicidad no pagana. Es decir, si yo hago esto, me cuesta mucho más caro, pero sale en todos los periódicos sin que tenga que pagarlo, pues a lo mejor las cuentas me cuadran, ¿no? Entonces, entra dentro de ese tipo de cosas que no siempre las cuentas cuadran. Han cuadrado en el Guggenheim y han cuadrado en la ópera de Sydney, pero no han cuadrado en ninguno de los otros intentos que se han hecho por el estilo. Y está, vamos, sobre todo España, lleno de cafeteras galácticas, que el dinero sí que lo han costado, pero no pasarán a la historia ni a la prensa sin pagar, ¿no? Entonces luego, digamos, ¿se debe o no se debe hacer una cosa de este tipo que no es, podríamos decir, completamente racional, ¿no? Bueno, vivimos, como decía el recientemente confirmado presidente de la Conferencia Episcopal, vivimos una época de relatividad moral, de manera que establecer el se debe o no se debe a una estructura parece, cuando ni siquiera lo hacemos con nosotros mismos, parece ir un poco lejos en las cuestiones morales. De manera que dejemos el tema de si se debe o no se debe. Se puede. Entonces, el se puede significa, el se puede significa algo, decir que yo sé que si eso lo pongo derecho, pues resulta que gasto menos. ¿Cuánto menos? Pues el hacer una cosa, digamos, perfectamente buscando donde dan los esfuerzos, a ponerla de cualquier manera y esperar que aguante, pues significa, en principio, si se adopta una forma global racional, si se adopta, pues dos o tres veces más que hacerlo racionalmente, aparte ya de las complicaciones constructivas añadidas. Si además la forma que se adopta no es exactamente la más adecuada para resolver la magnitud del problema, como es este caso, pues esto lleva, me parece que es 8 veces más kilos de hierro de lo que hubiera llevado una solución racional para cubrir el estadio, ¿no? Y además, pues ven ustedes el tipo de, aquí parece pues una cosa relativamente tal, en una de estas fotos aparece un señor ahí abajo pequeñito que ya da idea, yo creo que hay un señor acurrucado que da idea del tamaño de las cosas, ahí ya se ve con más precisión. Ven la complejidad de dibujo, las cosas se han podido dibujar y se han podido definir. Aquí ven la forma que no es la más adecuada. Claro, dentro de la irracionalidad de la colocación, sobre la base de decir que me cueste el triple o que me cueste tal, pero tal, hay veces que no hay más remedio. Entonces, por más esfuerzos que han hecho, hay barras que están como tienen que estar colocadas porque no se podían hacer de otro modo porque se caía, ¿no? Pero vamos, hay que reconocer, y ahí pues se adivinan unas ciertas triangulaciones, hay que reconocer que han hecho un esfuerzo considerable porque no aparezca, digamos, una estructura en los términos convencionales, ¿no? Aquí ya se ven estas partes de la estructura en que era inevitable el que siguieran una cierta lógica, aquí no tenían por qué seguir tanta, aquí se ve estos enormes fideos que además no solo son curvos sino encima laveados, unos cajones de chapa verdaderamente tremendos. Claro, el problema primero de esto no es si resiste o no resiste, pues se pone un poco más gordo y se acabó. El problema de esto es cómo demonios se define para construirlo y que luego encaje con los demás. O sea, este es el problema real de o se hacen estos edificios como el edificio de la televisión, que en principio en los planos de alzado pues queda con una serie de triangulaciones sutiles en uno de los bordes. La realidad es que está todo triangulado y además lleno de soportes por dentro que casi no se puede andar, ¿no? Pues claro, no es tan fácil hacer esto encima con esfuerzos sísmicos, en vuelo, etcétera. pero son cosas que se pueden hacer y que han considerado en un momento dado, y se ve el despliegue de las fachadas, que están totalmente trianguladas, aparte de lo que hay dentro, ¿no? Pero y ya se aprecia también en la construcción, pues, la densidad brutal de estructura metálica que hay en el interior. Pero bueno, realmente lo que quiero decir es que lo que puede llegar a hacerse, al final se hace. Digamos, se está discutiendo mucho si es ético lícitamente el clonar personas. Si realmente se puede hacer, tengo ustedes la seguridad de que ya hay algún clonado por ahí, ¿no? O sea, las cosas que se pueden hacer se acaban haciendo siempre. O sea, es nuestra la manera por la que la humanidad, iba a decir, ha progresado, ha ido en algún sentido, en el que fuera. Yo creo que realmente hacia ningún sitio. Si fuéramos a ir hacia alguna parte, en los miles de años que lleváramos ya habríamos llegado, ¿no? Pero la humanidad camina, y realmente el camino es apasionante, ¿no? Y entonces es interesante el formar parte del camino y el ver por dónde va, ¿no? O sea, tampoco sin darle mayores, cuestiones de valoraciones éticas de positivo o negativo, o sea, tratar de entender por qué se hacen esas cosas, ¿no? Aquí tienen ustedes luego el cubo. En el cubo sí hay un material nuevo, que es el PVF, que tiene la ventaja de que es para el tema de incendio es autoextinguible, o por lo menos los bomberos chinos se lo creyeron, hubo sus más y sus menos en el asunto. Y entonces aquí hay el intento de hacer una estructura que aparezca absolutamente desordenada, pero realmente esta está hecha con una cierta lógica, ¿no? Ven ustedes aquí, por ejemplo, en la cubierta, que los autores no han podido evitar que se repita el pattern de la estructura, y vuelven a aparecer la misma, y lo mismo aparece en la fachada. Es decir, la estructura está más ordenada de lo que parece, tiene un cierto grueso y funciona como una losa con un canto razonable. O sea, digamos, esta es menos, se han empujado las cosas bastante menos que en el estadio. Pero en cualquier caso, efectivamente, se consiguen efectos visualmente sorprendentes. Y los tamaños, otra vez, uno ve esas burbujas, pero fíjense ustedes el tamaño de una burbuja en relación con la gente, ¿no? O sea, las burbujas son de un tamaño descomunal, y la estructura de arriba también lo es. Entonces, hemos visto consideraciones estructurales sobre la realidad. Y entonces, ahora vamos a pegar un pequeño cambio, y entonces me temo que para ustedes las estructuras son estas cosas. Son una serie de rayas, unas flechitas, unos triángulos con rayecitas, etcétera. Porque claro, no voy a criticar el tema, o sea, voy a tratar de colocarlo en su contexto. Es decir, realmente uno de los, digamos, la enseñanza de proyectos es más gratificante porque sabemos muy poco. La enseñanza de estructuras es menos gratificante porque sabemos demasiado. Y entonces, como sabemos, de hecho, hay procedimientos perfectamente ritualizados para resolver las cosas, pues uno se cree en la obligación de contarlos y que ustedes los dominen. De hecho, entiendo que sin dominar estas cosas, o sin tener una idea muy clara de cómo empezaron las cosas y cómo se entienden y cómo son los modelos, es muy difícil llegar a tener un entendimiento de la estructura. Pero por otra parte, si uno no tiene claro que esto lo hace para tener un entendimiento de la estructura, esto como fin en sí mismo es una manera perfecta de perder el tiempo. Es decir, yo creo que es mucho más formativo hacer sudokus que hacer esto como objetivo en sí mismo. Realmente es una disciplina, lo mismo que para llegar a multiplicar hay que aprenderse las tablas, y para llegar a leer hay que saber lo que es cada letra, pues para llegar a entender de estructuras hay que hacer un esfuerzo por tratar de ver estas cosas, que no son las, de hecho, esto no es más que una parte del lenguaje que se utiliza para podernos entender para una cosa en la que, curiosamente, también en todo el proceso de enseñanza se suele olvidar la parte fundamental, que es porque es demasiado sencillo. Es decir, al final, cuando estamos hablando de estructura, estamos hablando de equilibrio, y simplemente de equilibrio, y muy poco más que de equilibrio. Lo que pasa es que, como lo de equilibrio es muy elemental y de poco lucimiento, pues se suele hablar de muchas más cosas que del equilibrio, y se olvida el equilibrio. Yo recuerdo que en una época que daba estructuras el último curso, a principios de curso les poníamos una pequeña estructura que no estaba en equilibrio, que se volcaba. Todo el mundo empezaba a hacer el cross y a girar nudos y a hacer cosas raras con aquello que no se tenía, porque no se molestaban como era. Ya llevaban 3 años sin hablarles de equilibrio, no se molestaban en verlo primero, si una cosa está en equilibrio. Entonces, las cosas están en equilibrio y las estructuras pues son de... una vez que estén en equilibrio, pues hay que ver tres cosas. Resistencia, rigidez y estabilidad. No es más que eso. O sea, todo lo que... el objetivo es comprobar, el objetivo de todo lo que ustedes estudiarán en los años de estructuras es poder comprobar si una estructura cumple esas tres condiciones de resistencia, rigidez y estabilidad, en que ahora veremos que la estabilidad es algo, es un poco más que equilibrio. Entonces, lo que significan las tres cosas, yo a veces lo hacía con un vaso de verdad, pero en el avión he tratado de quedarme con el vaso y luego la azafata me lo ha quitado, de manera que nos usaremos el vaso virtual. Digamos, ese vaso de plástico pues está en equilibrio, entonces si es suficientemente resistente, si lo lleno de agua y lo cojo y no se rompe, pues eso significa resistencia, significa no romperse para las condiciones habituales de uso. El vaso, si le aprieto un poco, se deforma, pero no se deforma demasiado. Entonces, la rigidez es mantener sensiblemente la forma, o mantener suficientemente la forma para las condiciones habituales de uso. Así como la resistencia es innegociable, es decir, si una cosa se rompe no vale, la rigidez es negociable. En un vaso lo saben ustedes bien. Si compran un vaso de gama alta como este, esperan que sea bastante rígido. Si compran un vaso muy barato, no les importa que haya que cogerlo con mucho cuidado, porque han pagado muy poco por él. Entonces, digamos, pueden decir, pago menos y es menos rígido. Y luego, pues la estabilidad significa que si la cosa no está exactamente, el vaso no hay que ponerlo exactamente en la mesa, si se pone un poco torcido, no tiende a caerse, sino tiende a ponerse derecho. Esas tres condiciones no son condiciones absolutas. Es decir, si yo inclino más el vaso se cae, de manera que la estabilidad es siempre dentro de ciertos límites. Si lo aprieto mucho, se deforma mucho, y si lo aprieto mucho más, se rompe. O sea, digamos, no hay nada que sea infinitamente estable, ni infinitamente rígido, ni infinitamente resistente. O sea, todas las cosas son dentro de ciertos límites, y dentro de unos límites razonables. Es decir, probablemente en los años en que he estado explicando estructuras, la palabra que más he repetido ha sido lo de razonable, ¿no? O sea, todo eso, las cosas, bueno, no hay absolutos en esto de las estructuras, son simplemente cuestiones razonables. Naturalmente, pues las cosas tienen que estar en equilibrio, aunque se trate aparentemente de estas cosas que aparecen en las revistas modernas de arquitectura, que no se ven muy bien, y que pueden ser, como son en este caso, simplemente fotos quemadas de una cosa que hace un niño, pero que también está en equilibrio. O sea, digamos, el equilibrio es innegociable, lo que sí interesa del equilibrio, y por eso le dedico un poco más, es la acepción, digamos, habitual de la palabra equilibrio y la realidad y lo que significa de verdad el equilibrio. Digamos, por alguna razón, en el lenguaje coloquial, el equilibrio se asocia no a que las cosas no se mueven, sino a que están en una situación difícil. Es decir, llamamos equilibrista no al que se sienta en un sillón amplio en sus cuatro patas así, sino al que se pone encima de un alambre, ¿no? porque organiza equilibrios difíciles. Pero realmente el equilibrio nuestro es este. El equilibrio del lenguaje vulgar es el dibujo anterior, el equilibrio nuestro es el equilibrio estable, el equilibrio del señor que se sienta en un sillón así, y entonces tenemos que asegurarnos que si las condiciones que se dan o las condiciones no son exactamente las que habíamos previsto, a pesar de todo el equilibrio no se rompe. A veces esto también se olvida y se hacen cuestiones en que pues, se provocan situaciones de inestabilidad. Entonces, el problema, entonces, digamos, aquí haría otro pequeño paréntesis. Estoy realmente como les recuerdo, haciendo un discurso con unas imágenes hechas para otro discurso ligeramente distinto. Aquí haremos otro paréntesis para decir, realmente he dicho antes que sabemos mucho de predecir el comportamiento de una estructura. Lo que pasa es que sabemos mucho de predecir el comportamiento de una estructura, como sabemos mucho de ver pues si una, la planta de un edificio funciona. Pero alguien tiene que haber hecho la estructura primero para saber si funciona o no, o cómo se comporta, y alguien tiene que haber dibujado el edificio para ver si la planta funciona o no funciona. Es decir, hay un problema de análisis, de comprobación, o de estudiar si lo que hemos hecho vale o no vale. Hay un procedimiento perfectamente objetivo y muy estudiado de validar una solución. Lo que no existe, lo que no hay que olvidar es que primero hay que dar la solución. O sea que no, el problema estructural no es una cosa en que se meten unos datos y sale una estructura, sino en el que se mete una estructura y se ve si funciona o no funciona, se ve cómo funciona. Y entonces subsiste el problema, del que hablamos muy poco, porque de saber cómo funciona una estructura digamos, uno corre pocos riesgos a hablar. De saber cómo se diseña una estructura, pues es una cuestión mucho más arriesgada, y para qué va uno a arriesgarse. De eso hablamos con mucho menos, con mucho menos fundamento, y por tanto. Y entonces, lo que sí podemos ver es cómo se ha resuelto históricamente, o cómo se ha resuelto el problema de diseñar una estructura. La primera cuestión, como hay estructuras en todas partes, pues la primera cuestión es cómo resuelven los seres vivos el organizar su estructura interna, y entonces lo resuelven mediante un sistema de prueba y error, o sea, digamos, la supervivencia de los más aptos. La supervivencia de los más aptos hay que matizarla, digamos, la lucha por la existencia, lo que prima es el que alguien, aquel que sobrevive, por lo menos hasta el momento en que se ha podido reproducir, ¿no? Cada uno de nosotros somos descendientes de una serie de animales partiendo de una bacteria, o una serie de seres partiendo de unas bacterias hace unos 3.000 millones de años que han conseguido reproducirse antes de que se las comiera otro, ¿no? Entonces, si alguien consigue sobrevivir, pues tiene una cierta ventaja, entonces eso lleva pues a sistemas extraordinariamente evolucionados, incluso a sistemas, digamos, el código genético define cómo es una persona, pero deja extremos abiertos. Es decir, por ejemplo, fíjense ustedes, este es un corte de un hueso de fémur. Fíjense ustedes, la complejidad del hueso es mucho más grueso en los bordes, mucho más esponjosa aquí, tiene muchas más trabéculas y es casi macizo en toda esta parte que une a la articulación. Es decir, todo eso no está contenido en el código genético. En el código genético está contenido una instrucción para hacer eso, que es, se calcifica en las direcciones tensionadas. Y entonces resulta que donde se producen mayores tensiones se acumula más calcio y el hueso se hace más duro, y no es necesario dar, digamos, un plano detalladísimo del hueso. Incluso, pues permite una cierta latitud. Es decir, si ustedes se dedican a hacer grandes esfuerzos, los huesos se les vuelven más resistentes. Si se quedan perezosamente en la cama, o más aún si se hacen astronautas, se descalcifican los huesos porque no se encuentran, no son necesarios. Es decir, que hay una parte de la información fija y otra parte de la información móvil, que varía además de unos seres a otros. Es decir, por ejemplo, pues en los mamíferos el organizar el hueso y organizar el músculo depende del ejercicio. En los reptiles no. Es decir, un cocodrilo no necesita hacer ejercicio para moverse una vez al año y comerse al antílope que pasa por delante, ¿no? Y tiene toda su musculatura. Tienen esa ventaja y ese inconveniente de que, en cambio, si un cocodrilo se dedicara a labores sedentarias de estudio, pues tendría una musculatura sobrante, ¿no? Entonces, está este sistema de prueba y error que conduce a soluciones muy afinadas. Este es el hueso de un ala de buitre. El buitre, como vuela, pues necesita pesar muy poco, el hueso es mucho más ligero que los anteriores, y entonces, además, si uno sabe de qué van las cosas, pues esta es la interpretación de Darcy Thompson del dibujo anterior. Hace falta primero saber que una estructura triangulada funciona bien, y luego una dosis de imaginación considerable para ver una estructura triangulada ahí. Pero bueno, el don Darcy Thompson era capaz de verlo, y realmente funciona como si hubiera una estructura triangulada, aunque no la hay, ¿no? No la hay formalmente. Entonces, la información es fantástica, la capacidad de adaptación ha producido soluciones fantásticas, pero tiene una serie de problemas. Primero, requiere mucho tiempo. Es decir, si a ustedes le encargan una casa, no pueden decir, oiga, espere usted 2 o 3 millones de años y que vaya probando distintas soluciones de estructura a ver cuál es más afinada. En segundo lugar, que es una información que no da marcha atrás. Es decir, en nuestro no voy a entrar en ello, pero en nuestro organismo hay una serie de cosas, de errores iniciales que no pueden ser corregidos. Es decir, por ejemplo, pues la retina la tenemos al revés, con el nervio óptico interceptando parte de la luz, y vemos mucho peor que los pulpos, que la tienen al derecho, y cosas de ese tipo. Y entonces no hay marcha atrás. O sea, es un camino hacia adelante en que se afina, pero nunca se rebobina, como saben ustedes muy bien, que hay que hacer en cuestiones de diseño. Y luego, no hay transmisión lateral de información. De manera que la cultura es muy superior en este sentido y ha permitido, digamos, una transmisión de conocimiento mucho más rápida que la que transmite en el tema de prueba y error. Entonces, ¿cómo funcionan estas cosas? Pues, claro, la prueba y error en el caso de la transmisión cultural durante mucho tiempo y todavía ahora, la mejor manera de transmitirla es mediante reglas de diseño. Es decir, bueno, pues por ejemplo, pues el caso de una escalera. Una escalera debe ser cómoda. Entonces, la experiencia sobre una escalera cómoda se sustancia simplemente en esa pequeña observación. Es decir, si ustedes tienen que hacer una escalera, no tienen que empezar a pensar desde el principio cada escalera y cómo hago la escalera y entonces los peldaños y entonces pruebo. Ya sabe cómo es. Se han hecho muchas escaleras y hay una regla que permite resolver escaleras. La regla que permitía resolver escaleras, si se repiten tipos, pues también, la escalera es un tipo muy sencillo que se repite necesariamente, y entonces si se repiten los edificios, pues también las reglas sirven para hacer edificios. Es decir, que si uno hace una serie, si se va compilando la información de hacer bóvedas sobre muros gruesos, pues se llega a unas reglas que permiten relacionar el espesor de la bóveda con el radio y permiten relacionar el espesor del contrafuerte con la altura, de manera que es muy fácil, o si se repiten tipos, es fácil llegar a unas reglas que permitan el resolver las cosas. Generalmente el mundo antiguo tenía un problema, que eran las medidas. Es decir, no había manera de ponerse de acuerdo con las medidas. Es decir, salvo en el caso de Inglaterra, que tenía desde bastante pronto unas medidas unificadas y por eso destacó entrar en el sistema métrico, en todo el resto de Europa, en la puerta de la iglesia de cada pueblo se fijaban cuáles eran las medidas de longitud. De manera que las medidas de longitud eran distintas en cada sitio y entonces no se podía hablar de medidas, y la manera de transmitir la información era adimensional, es decir, en términos de proporción. Es decir, aquí ya se ve, la proporción el repartido por T tiene que ser menor de 10. En el caso de la altura, pues sucede igual, altura, relación, longitud, etcétera, proporciones. Las proporciones tienen la ventaja de que sirven para lo grande y para lo pequeño. O sea, si uno establece una regla que vaya en términos de proporción, pues le abarca no solo ya los edificios que son iguales, sino los edificios que tienen el mismo dibujo independientemente del tamaño. Entonces, las reglas de proporción tienen una cosa fantástica, que es que como el equilibrio es una cuestión de una serie de polígonos de vectores que cierran, es un dibujo, aquellas estructuras o aquellos edificios que se resuelven con el mismo dibujo tienen el mismo esquema de equilibrio, si uno no pone la escala, le pone la escala luego al final. De manera que las reglas de proporción garantizan el equilibrio. Garantizan la primera condición que había que cumplir, que es el equilibrio estable. Si una cosa está en equilibrio y es estable, se hace más grande o más pequeña y sigue estando en equilibrio y sigue siendo estable. Las condiciones de rigidez, la piedra se deforma poco, de manera que eso no era un problema grave, y luego las condiciones de resistencia, pues ahora hablaré de lo que pasó con la resistencia. Entonces, durante mucho tiempo se funciona con reglas de proporción, que significa la repetición de tipos y que garantizan el equilibrio. y entonces se hacen cosas más grandes o más pequeñas, manteniendo pues unas proporciones y con las dificultades correspondientes cuando se trataba de hacer cosas ya de un tamaño extraordinario, pero el problema era un problema de equilibrio. Esto es la solución que da Poleni al equilibrio de la cúpula agrietada del Vaticano. Entonces el problema era un problema de equilibrio y sigue siendo un problema de equilibrio hasta que el tema empieza a romperse con Galileo. O sea, Galileo era un personaje peculiar y entonces Galileo había tenido ciertos roces con la Iglesia, que por otra parte ha sido magnánima con él. Yo creo que lo han perdonado el año pasado o algo así, pero en fin, por lo menos no llegaron a quemarlo. Y entonces, y además se preocuparon del bien de su alma, y entonces le pusieron, no lo quemaron, pero le pusieron un fraile que estaba siempre a su lado para que no cayera en escritos heréticos ni pensamientos heréticos, ¿no? Entonces, Galileo se dio cuenta de que, así como la Iglesia tenía muy claro que la Tierra era el centro del universo, la Iglesia no tenía ninguna, afortunadamente, no tenía ninguna idea sobre las estructuras. Y entonces, en 1638 publica el primer tratado de estructuras, que es Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Naturalmente esa es una traducción de Alianza Editorial del libro de Galileo. Es el primer libro de estructura en 1638. Y entonces el tema de Galileo era el poner en cuestión lo que se consideraba como digamos, sabiduría establecida. Cosa, bueno, ha habido épocas más o menos contestatarias, en aquel momento era una cuestión, digamos, esencial. O sea, hay que pensar que durante casi 1000 años, la Europa occidental había mirado las ruinas del Imperio Romano, habían llegado a traducciones de parte de los textos romanos y sobre todo griegos, y entonces tenían la convicción de que había habido una edad de oro de la humanidad, que habían sido capaces de hacer unas cosas insuperables y de llegar a unos conocimientos científicos insuperables. Es decir, la mayor autoridad científica hasta el siglo XVI era Aristóteles, que fue preceptor de Alejandro Magno el siglo III a.C. Era la mayor autoridad científica. Entonces lo primero que se preguntaban era el argumento de autoridad y qué había dicho Aristóteles al respecto antes de emitir ningún juicio. Entonces Galileo tiene que, su papel era pues decir, bueno, oiga, somos capaces de igualar o de sobrepasar la llamada edad de oro de la humanidad. Ese es el espíritu del Renacimiento. Nosotros somos capaces de hacerlo. Y en el aspecto de arquitectura, pues hacen lo que hacen, naturalmente aprovechando en gran medida destrozan los monumentos romanos para aprovechar la piedra para hacer los palacios y las iglesias renacentistas. Y en el aspecto científico, pues yo la primera figura, es decir, hay dos figuras en Occidente sobresalientes de manera extraordinaria desde el punto de vista de la ciencia, que son Galileo primero y luego Newton. Galileo era un personaje más simpático, aunque tenía sus problemas. Newton era un personaje verdaderamente odioso, cuya mayor, que al final de su vida pudo cumplir su verdadero interés, que era ahorcar a los falsificadores de moneda, que era lo que más le interesaba en este mundo, pese a haber sido probablemente una de las mentes más preclaras de la humanidad, pero bueno, la gente tiene sus pequeñas manías. Galileo era simplemente codicioso y vanidoso, ¿no? Que son más cosas más, y mentiroso, ¿no? También era bastante, ¿no? Pero bueno, era un sujeto fantástico, ¿no? Era un sujeto fantástico. Y entonces escribe este tema, y entonces en lo que tiene que hacer, como las reglas de proporción era lo que se conocía de estructuras, lo primero que hace es decir, la regla de proporción no vale. Entonces dice, la resistencia de un hueso, pues crece, cuando el hueso crece, crece con el cuadrado, que es la sección del hueso. Y en cambio, el peso de un animal crece con el cubo de la razón de semejanza. De manera que los pesos, las fuerzas crecen más deprisa que la resistencia, y entonces dice, los gigantes no podían haber existido. Eso, además lo dice de una manera muy gráfica, incluso copia un párrafo de Orlando Furioso, de Ariosto, para el que aparece un gigante, y es muy curiosa la manera en que lo dice, pero dice, bueno, las reglas de proporción no son válidas, y en cuanto a las cosas son más grandes, los encuentros son mayores. Y entonces pone el ejemplo de estos dos huesos, uno es la tercera parte del largo, y como ven ustedes, mucho más fino que el otro. Como era muy tramposo, es decir, las observaciones astronómicas cuando no le cuadraban las falsificaba, yo pensé siempre que había hecho trampa en esto, porque no conseguía encontrar la relación de los huesos. Es decir, ahí tienen ustedes una parte de tienen ustedes el hueso pequeño, si la carga es una carga fija, pues el hueso grande es igual de fino, si la carga varía linealmente con la longitud del hueso, el hueso es así, si varía con el cuadrado, si varía con superficie es así, si varía con volumen es así, y si varía con el peso propio resulta que no hay solución, o sea que, digamos, el problema no salía por ningún sitio. Pero luego, releyendo el capítulo anterior, en el que pone una serie de cosas en voladizo, curiosamente, los cuentas que hace Galileo es como si los huesos hubieran estado en voladizo desde una pared, y entonces la proporción sí es correcta. La proporción es correcta. Claro, la formulación de Galileo es muy es complicada, y actualmente que tenemos la noción de tensión y tenemos otra serie de nociones, se puede decir mucho más sencillo. Es decir, en una estructura las tensiones debidas al peso propio crecen linealmente con el tamaño, lo cual le da la razón. O sea, llega un momento como el peso se crece de manera inexorable, pues resulta que llega un momento en que la estructura se hace inviable cuando llega a un tamaño determinado, y eso va en contra de las reglas de proporción. Entonces, el tema se suaviza un tanto, todavía viene una explicación antes. Si ustedes quieren, como decía, dos dibujos de distinto tamaño, el equilibrio es el mismo, pero en el dibujo de la izquierda, que es el doble de grande, las tensiones son el doble que en el de la derecha. Es decir, y si todavía ponen otro dibujo más grande, pues las tensiones son más grandes y crecen de una manera inexorable hasta que el dibujo es demasiado grande. Es decir, toda estructura menos una tiene un tamaño máximo. Hay una estructura que no tiene tamaño máximo, por lo menos yo no lo he encontrado, que es la de la torre. De manera que después de la torre esa de Dubái, de 800 y pico metros de altura, si hay dinero pueden ustedes esperar ver torres más altas. Es decir, la torre de altura infinita es posible. Por eso, por otra parte, Dios pues no dejó construir la Torre de Babel y llevó la confusión de lenguas para que no pudieran terminarla, ¿no? Porque estaban en... Entonces, ¿qué pasa con las cúpulas, por ejemplo? Pues en una cúpula los esfuerzos que aparecen son de esta fórmula, que no les voy a poner a ustedes, y entonces resulta que la condición de tamaño máximo de una cúpula es que el radio debe ser menor de dos veces la tensión partido por el peso específico. La tensión partido por el peso específico de una fábrica de ladrillo o de piedra son 100 metros. Entonces resulta que una cúpula pues puede tener pues unos 200, vamos, 50-100 metros, casi más bien 50 que 100, aunque aquí he puesto, estos son 50 metros, efectivamente. De manera que el radio máximo pues puede ser 100 metros de una cúpula, el diámetro son 200 metros. Entonces Galileo tenía razón, pero los tamaños de las estructuras que estaban haciendo eran tan lejos del máximo que la resistencia no era un problema en absoluto. Es decir, en una estructura de fábrica es dificilísimo que la resistencia sea un problema. Es una de las cosas que hago un inciso y les advierto a ustedes. Es decir, todo nuestro manejo de estructuras se basa en una historia que empieza con el acero, y entonces estamos acostumbrados a funcionar con la resistencia, y entonces estamos muy mal condicionados para ver cómo funcionan las estructuras antiguas de cúpulas, bóvedas, etcétera, porque ahí la resistencia no es el problema. El problema es simplemente un problema de estabilidad y de equilibrio, y no es un problema de resistencia. Entonces resulta que, claro, si fuéramos a hacer una cúpula de acero, pues entonces el radio podía llegar a ser de 4.000 metros. Claro, de manera que eso daría los 8 kilómetros de diámetro, más o menos, de que hablaba Fuller para la cúpula aquella que quería que cubriera Nueva York, ¿no? Entonces, es técnicamente posible, desde ese punto de vista, pero hay un problema. Es decir, se puede hacer una cúpula de piedra de 200 metros de diámetro, pero generalmente luego hay otras cosas. Entonces, resulta que hay una, digamos, una regla no escrita en la que, salvo en el caso de algunos puentes, una estructura difícilmente llega más allá del 20% del tamaño máximo. El 20% de los 200 metros de diámetro, pues son los 40 metros de diámetro. Entonces resulta que efectivamente las cúpulas de la antigüedad se paran en los 40-45 metros en tamaño. Pero la cúpula de acero, que no quiere decir que sea macizo, puede ser igual de barra. En la cúpula de acero, de todos modos, nos daría una cúpula de 2 kilómetros de diámetro, que no está mal, ¿no? Si hubiera alguien dispuesto a encargar, hacer el encargo y apagarla, ¿no? O sea, de manera que efectivamente existe un tamaño máximo para las estructuras y entonces la resistencia es importante si estamos cerca del tamaño máximo o si nos aproximamos o la resistencia es importante si tenemos la manera de reducir las secciones suficientemente si estamos utilizando un material de alta resistencia como puede ser el acero o puede ser el hormigón o puede ser en determinadas condiciones la madera. Pero realmente, digamos, la observación de Galileo era científicamente correcta y técnicamente irrelevante. Entonces, como las cosas, este por ejemplo es el Panteón, que está tiene 43 metros de diámetro, es una esfera, no se hacen ustedes idea de las cosas, pero debajo del Panteón cabe un edificio de 15 pisos, dentro del Panteón. Y debajo de la cúpula de San Pedro, la telefónica de la Gran Vía de Madrid podía construirse perfectamente debajo de la cúpula de San Pedro. Que se hagan ustedes idea de la salvajada del tamaño de algunas cosas que a veces por falta de referencia se pierde idea de la enorme escala de este tipo de construcciones y del atrevimiento. Es decir, el Panteón, la cúpula más grande que se había hecho en Roma antes de hacer el Panteón tenía la mitad de diámetro que el Panteón. De manera que multiplica de pronto por dos el tamaño de lo más grande. Claro, es muy conservadora, está relativamente baja, la de San Pedro está allí arriba, es completamente simétrica, es decir, Santa Sofía, además en sitio sísmico, pues es asimétrica. Y entonces se ha caído varias veces con terremotos porque es mucho más complicada. Entonces, digamos, Galileo invalida las reglas de proporción. La gente, vamos, como se sigue construyendo igual, no le hacen puñetero caso. Y entonces una serie de matemáticos en el 18 y el 19, pues resuelven. Claro, cuando se inventa el cálculo diferencial se encuentran con que problemas de estructuras plantean ecuaciones diferenciales lineales fácilmente solubles y entonces la teoría teórica de estructuras se desarrolla, la teoría de elasticidad se desarrolla por matemáticos que están buscando ejemplos bonitos para hacer ecuaciones diferenciales y resolverlas luego, que a nadie le importaban un rábano de la gente que construía, ¿sí? Y entonces estas cosas solo confluyen con la realidad cuando el acero aparece y el hormigón y ya no valen las reglas de proporción anteriores y entonces, curiosamente, nadie se molesta en hacer una regla de proporción nueva para el acero y el hormigón, sino simplemente pues se empieza a hacer el cálculo numérico y a considerar cada estructura no como una parte de una serie que se puede organizar mediante reglas, sino como un elemento único y repetible cuando realmente son los elementos que más se repiten del mundo, ¿no? Entonces, y entonces dice, bueno, ¿cómo se plantean las cuestiones de diseño? Ahí ya no voy a entrar más que en algunas cuestiones de vocabulario. Para hablar de algo hay que tener un vocabulario. Y entonces, para hablar de términos de diseño de estructuras, curiosamente, bastan cuatro palabras. Y además a estas cuatro palabras se les pueden asignar luego parámetros numéricos que permiten valorar unas soluciones con respecto a otras. Es decir, que hay un procedimiento de poder valorar ya en términos de dibujo, lo cual significa ya aproximarse mucho más a tomar decisiones iniciales de diseño. Entonces, ¿qué son este tipo de cosas? Pues ahí cogemos, por ejemplo, un cuchillo español y entonces, evidentemente lo que es el material pues es muy sencillo, la madera, las dimensiones pues evidentemente también son evidentes. Una vez que se hace abstracción de material y dimensiones, tenemos el esquema, de material y dimensionado tenemos el esquema. Con este esquema, si se habla de este esquema, se habla de muchas más cosas que de aquella cosa que teníamos dibujada, pero a su vez, digamos, este es otro esquema. Es decir, ¿qué significa esquema? Pues la conectividad del dibujo. Y luego el esquema tiene un tamaño, pero si hablamos del esquema sin hablar del tamaño tenemos más generalidad. Y luego por otra parte, dentro de un tamaño, pues podemos hablar de proporciones. De manera que con ese conjunto de las cinco palabras, material, dimensionado, tamaño, esquema y proporción, podemos realmente entendernos para hablar en general de estructuras, pero sobre todo para considerar lo que vamos aprendiendo, encajar lo que vamos aprendiendo dentro de un andamiaje, de manera que lo vamos aprendiendo en términos que nos interesan, de aquello que nos sirve para tomar decisiones a la hora de proyectar. Entonces, estos son todos esos dibujos de antes juntos, y entonces terminaré con un discurso, con un cierto discurso sobre la proporcionalidad. Es decir, ¿por qué tenemos metida en la cabeza tanto este tema de proporción y unas cosas nos parecen normales y otras no? Realmente, bastantes cosas son proporcionales, los árboles lo son. Es decir, en un árbol, que lo principal es el efecto del viento crece con el cubo de la altura y la resistencia al viento crece con el cubo del diámetro del árbol. De manera que un árbol mantiene su proporción. Un pez mantiene su proporción, los efectos del agua son efectos de superficie y realmente un pez, si le dan ustedes una espina, no sabe si es grande o pequeño, mantiene su proporción. No todos los árboles mantienen la proporción, es decir, la palmera, en cambio, pues siempre a uno le parece que está fuera de proporción, que es más alta de la cuenta, que llega a ser más alta de la cuenta. Claro, como solo tiene hojas arriba, pues el momento depende de la altura y la resistencia depende del diámetro, de manera que las palmeras podríamos decir que son desproporcionadas, ¿no? Incluso tienen la ventaja de que en cuanto más altas son, menor resistencia al viento oponen porque se doblan y adoptan una forma más aerodinámica. Acaban de todos modos partiéndose, porque la palmera, la ley de crecimiento le impide pararse y tiene que añadir un plato cada año y seguir para arriba hasta que la tira el viento. Pero, digamos, las palmeras son desproporcionadas. ¿Qué pasa con los animales? Pues si tienen un hueso de mastodonte y un esqueleto de colibrí, los animales, como se mueven, tienen que economizar. Entonces los animales más pequeños tienen esqueletos proporcionalmente más pequeños, es decir, se distingue, así como en un pez, el esqueleto es el mismo en proporción, sea grande o pequeño. En un animal terrestre, el esqueleto de un animal pequeño es más pequeño. El animal pequeño necesita, digamos, menos resistencia, en cambio necesita más acumular grasa, necesita unos oídos más grandes, una oreja más grande, porque depende del tamaño el oír unos determinados cosas. Entonces, y por otra parte, la especialización no permite hacer muchas comparaciones. Los dinosaurios sí tenían modelo único, y ahí pueden ustedes apreciar en diversos dinosaurios el cómo se va adelgazando proporcionalmente el esqueleto de los dinosaurios más pequeños respecto a los más grandes, ¿no? Porque no es necesario tanto esqueleto. Eso nos lleva al tema, y con eso termino, de todos estos, de qué pasa con la diferencia de escala. Es decir, si a ustedes les hacen, digamos, lo reducen a la mitad, a uno de ustedes, cualquiera, no señalo para nada, le reducen a la mitad de altura. Reducen la mitad de altura, su resistencia de su hueso se reduce a la cuarta parte, pero en cambio su masa corporal se reduce a la octava parte. De manera que se encuentran ustedes con que en proporción con su cuerpo, los huesos son el doble de resistentes, los huesos, los músculos, etc. Entonces ustedes tienen mucha más fuerza para levantar cosas, el doble de fuerza. Luego, en cambio, pues para la hora de correr, ahí es una proporción entre el volumen del músculo y el peso que se mantiene, de manera que ustedes correrían a la misma velocidad que ahora, lo cual parecía que corrían mucho más deprisa, claro, siendo más pequeños, saltarían exactamente a la misma altura que ahora, porque depende de la proporción del músculo, lo que pasa es que se cansarían antes, es decir, no serían capaces de mantener mucho tiempo el esfuerzo. Si siguen otra proporción, si recuerdan, ustedes ya son muy jóvenes. Yo creo que cuando estaba de moda aquello de los gnomos era con sus padres, pero la canción de los gnomos decía soy siete veces más fuerte que tú, ¿no? Entonces eso quiere decir que el gnomo era la séptima parte de altura de una persona, es decir que tenían pues unos 29 o 30 centímetros de altura, 28 o 27 centímetros creo que es el cálculo, ¿no? Y entonces un gnomo además pues correría lo mismo que una persona normal, no tanto porque no era una persona, no, el tipo no es excesivamente atlético, pero sorprendentemente, y además pues movido a una velocidad con una fuerza tremenda, todas estas cuestiones es difícil que un campesino ignorante se las invente, ¿no? Y entonces lo más probable es que los gnomos hayan existido, porque si no, no sería posible que respondieran también a las condiciones de la mecánica, vamos, de proporción a las que, con las que se enfrentan. Con el gnomo doy por terminado el tema y les agradezco la atención que me han prestado. Conste que esto no es una conferencia que preparaba para lucirme, sino que parte de las clases que daba en los cursos normales eran así. No todas. ¿Perdón?